El día 19 de junio del 2020 fue el día del accidente, donde los chicos venían por la avenida, un policía los venía persiguiendo, bueno, un auto dobla y ahí es cuando se produce el accidente, de los cuales los chicos caen de la moto, chocan sus cabezas y bueno, fallecieron. Esa noche salieron a decir que los chicos eran delincuentes, que tenían antecedentes, cosa que son mentira porque ya quedó comprobado que no venían de robar ni nada. El comisario salió a decir eso, nunca salió a limpiar el nombre de los chicos. Y bueno, desde ahí nosotros venimos haciendo, hicimos marcha, estamos en Facebook, siempre recordando. Desde ese día nos tienen, todos los 19 nos presentamos en tribunales y nos dicen que todo está bajo secreto de sumario. No hay pericias. Y nada, todos los 19 nos presentamos y nada, siempre nos dicen lo mismo, que todo está bajo secreto y sumario.